Una huelga más. Los salarios no alcanzan. Las mujeres lloran en las cocinas. Los mineros juntan una a una sus manos y sus dolores. El rojo, gota a gota, iba naciendo.